porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más donde el recuerdo de la nueva revelación, las escrituras y las leyes sociales nos señalan el camino que debemos seguir, nos anuncian lo que viene y nos recuerdan cuál fue la promesa de esta humanidad hecha al Creador antes de constituirnos en una civilización, en un sistema de vida, en una forma de gobierno. En el libro Lo que vendrá, en el juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito el título 973. El llamado tercer mundo es el mundo elegido por el Padre, porque el tercer mundo fue explotado y engañado por la bestia. Es más fácil que quede en este planeta un mundo que sufrió a que pueda quedar un mundo que conoció y vivió la abundancia y la comodidad a costillas de otros. El tercer mundo tiene la señal de la Santísima Trinidad y es el nuevo ángulo del nuevo mundo Omega. El tercer mundo conocerá el principio del gobierno universal en la Tierra, un gobierno con que siempre soñaron los sencillos y humildes de corazón. Un gobierno que jamás pudieron dar los creadores y sustentadores del extraño sistema de vida salido del oro, porque tales espíritus fueron y son los más atrasados de la evolución humana, dictado por escritura telepática por el divino creador del universo al enviado Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas enseñanzas de la revelación que nos señalan el camino que debemos seguir, que nos recuerdan con justicia divina cómo durante muchos siglos los pueblos del tercer mundo son explotados y engañados por el capitalismo, por las naciones mayormente industrializadas, por las que se presentan al mundo como las naciones desarrolladas, las ricas, las industrializadas, las potencias, las superpotencias. ese grupo de naciones en lo que viene, pagará con la misma vara que hicieron sentir y con la misma vara que midieron a los demás. En el caso de América, de los países de América, que durante 300 años, desde que los criollos empezaron a convertirse en hegemonía frente a los invasores europeos, en ello mismo se incubó este germen de la corrupción que ha dado lugar al registro de sus obras, de sus robos y sus desfalcos en una parte que se conoce y en lo que es ocultado también de esta falsa historia. El historiador Alfonso Quirós ha escrito un libro que habla sobre la historia de la corrupción en el Perú. Este libro que la vez pasada un oyente, un hermano de Tacna, nos comentó, hemos podido conseguir este libro. Es un libro voluminoso también, de más de 600 páginas, en donde está registrada la historia de la corrupción en el Perú y los datos que nos da es que el 30 y el 40% de los presupuestos nacionales son robados, son acumulados en las familias que detentan el poder, en esta clase racista y explotadora que heredó de los invasores toda la pillería, la decadencia, la mentalidad colonial, arribista, oportunista, servil, apátrida de los criollos. En este libro se informa de algunos aspectos de lo que fueron los gobiernos al final de la llamada colonia, desde el inicio de la llamada independencia. En el caso de Perú se van a cumplir ya 200 años el 2021. Y cómo tanto los gobiernos llamados civiles como los gobiernos llamados militares están manchados de corrupción, porque estas familias vieron que el poder político y el poder económico y el poder militar y religioso y el cultural fueron haciendo unas conexiones, una red, una telaraña que les permite mantener hasta ahora el control del Estado. Si consideramos desde 1821, 200 años donde la derecha, los criollos, vienen manejando los asuntos del Estado en la forma como ellos conciben y cuál es la concepción que ellos tienen del Estado. Creen que les pertenece, creen que la riqueza social de la nación es de ellos y creen que ellos pueden derrochar en las formas de vicio, de robo, saqueo, en darse una vida de lujo, de placeres, de comodidades. Y cuando el pueblo ha intentado avanzar para conquistar espacios, un lugar en el control del Estado, siempre ha sido el pueblo aniquilado con sangre y fuego. Esa es la historia de los países de América Latina y también la historia de lo que ocurre en el Perú. en esta clase de historia que hemos ido compartiendo en las últimas ediciones, es como si estuviéramos hablando de algo presente. La historia de hace 200 años es la misma que estamos viviendo. Es la misma clase oportunista la que tiene el control del Estado. Esta clase apátrida, vendepatria se le llama. Esta clase parasitaria que no produce, pero sí disfruta de la riqueza social generada por el pueblo. Este libro de la historia de la corrupción del Perú, de Alfonso Quirós, se ha presentado hace 3-4 años, ya ha sido presentado. Él ha fallecido hacia el año 2013, este historiador. Vamos a compartir unos audios de una entrevista que hace la periodista de derecha Rosa María Palacios a un historiador que era amigo de Alfonso Quirós. En esta primera parte de la entrevista, la periodista de derecha se asombra de la corrupción que hay en el Perú, pero mirado desde una concepción dialéctica, nos damos cuenta que en este libro se pretende dar un matiz de independencia, de imparcialidad, pero eso no existe, porque al presentar los hechos tenemos que hacer una lectura, una crítica a la forma cómo han ocurrido estos hechos, quiénes son sus protagonistas, qué papel cumplen en la sociedad, si son trabajadores, son explotadores, qué cantidad de riqueza acumulan, cómo se distribuye. Todo eso se hace desde una posición crítica de los acontecimientos, de los sucesos. En este libro se registran los eventos, los sucesos ocurridos, y nos toca a nosotros, en base a la dialéctica, darle la concepción, la interpretación que favorece al pueblo, que favorece a los trabajadores, y hacer una valoración crítica para enjuiciar a los protagonistas de esta falsa historia de explotación, de engaño, de abuso, de empobrecimiento. Todos los vicios y toda esta dramática consecuencia que nosotros padecemos tiene pues una larga data, una larga historia de más de 300 años, desde la llegada de los invasores, 500 años de saqueo, donde las venas siguen abiertas, las venas de los pueblos del tercer mundo siguen abiertas, sigue derramándose sangre, sigue acortándose la vida, sigue destruyéndose la naturaleza, y cada día que pasa este sistema de vida se degenera más y más. Es la última etapa, es la decadencia de una forma de vivir que nunca consideró lo de Dios. No consideró lo de Dios porque vivieron ilusionados en los placeres que da la vida. Vamos a compartir este primer audio de la entrevista que hacen a un docente, donde habla de este libro, La historia de la corrupción en el Perú. Me acompaña Marcos Cueto, que ha sido mi profesor de historia hace muchísimos años, un gran historiador también, amigo personal del autor, que lamentablemente falleció este año, en enero. Alfonso Quirós escribió este libro en inglés y ha sido conocido por varios especialistas, pero el IEP ahora lo publica en español para que todos ustedes puedan leer lo que yo considero que es una obra fundamental en la historia del Perú. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Encantado, gracias a ti. Bueno, voy a empezar con preguntas que son un poco extrañas, ¿no? Que son contrarias a lo que podría creer el público, ¿no? Pero, ¿por qué escribir la historia de un país desde sus páginas más oscuras? Podrían decir, oiga, esto es terrible, ¿no? Estar contando la oscuridad de un pueblo es espantoso. ¿Por qué tenemos que saber de lo malo que sucedió? Bueno, no es solo lo malo, ¿no? Sino de Alfonso se hizo la pregunta, la gran pregunta, ¿por qué no se desarrolló el Perú? Uh-huh. Y la respuesta que él dio era aparente muy simple, pero a la vez verdadera, que era una de las causas principales era la corrupción que atravesaba el Estado desde fines del periodo colonial, por lo menos. Entonces él quería regresar a esa pregunta, dar una respuesta y al mismo tiempo presentar a algunos personajes de que habían combatido la corrupción, ¿no? Como Francisco García Calderón, Jorge Masadre. Ahora, la conclusión del libro, lo que uno va aprendiendo a lo largo del libro, es que la corrupción es una pieza sistémica de la República Peruana. Sí. Que es una pieza fundamental, poco estudiada y desarrollada, pero sin ella no se entiende la formación del Estado peruano, pero que a la vez, siendo pieza sistémica, es la que ha impedido que el Perú alcance modernidad. Sí. Y él tiene unos cálculos un poco sofisticados hacia el final del libro, muy buenos. Pero que en resumen lo que llega a afirmar es que en promedio 30-40% del presupuesto nacional de la República se va en acto de corrupción. Todos los años, es lo que es impresionante, todos los años perdemos de lo que el fisco recauda, del 30 al 40% que se pierde en corrupción. Claro. Y otro cálculo interesante que él hace es que estima de que un país en vía de desarrollo para crecer debería mantener un promedio de 8% de su Producto Bruto Interno. Y él calcula que el promedio que se dio en corrupción ha sido 4%. Así o sea es. Que cerca de la mitad de la falta de crecimiento de Perú se puede deber a este fenómeno, ¿no? La metodología que utiliza está al final del libro, no quiero abundar en eso, pero es muy interesante. Utiliza utiliza un periodo de corrupción bien estudiado, con números, y lo extrapola desde 1820 hacia adelante. Así es. Y logra estas cifras que son impresionantes. Ahora dice, la corrupción pieza sistémica ha tenido largos periodos de auge y pequeños periodos de combate. Sí. Y se centra también en esos periodos de combate, de racionalización de la corrupción, de qué hacemos, de escándalo, de... ¿no es cierto? Y de personas de que han combatido la corrupción, ¿no? O sea, como mencionamos hace un momento... Francisco García Calderón, Jorge Basadre, que denuncian la corrupción y están un poco contra la corriente, ¿no? Intelectuales, Francisco García Calderón, como lo narra acá, es un joven abogado, cuando llega a Lima, arequipeño, tenía 25 años, con un diccionario de legislación peruano, que era una pieza monumental en ese entonces, con personas que en el siglo XIX fueron claves, porque lo que es interesante en la parte del siglo XIX es darse cuenta que el Estado peruano como república no puede formarse. O sea, la corrupción es tan grande que ni siquiera puede llegar a formarse. Y cuando llega a formarse con la riqueza del guano, esta se pierde por el tema de la consolidación de la deuda interna, ¿no? Claro. Que es una interpretación diferente a la que se hacía muchas veces sobre ese mismo periodo en que se acusaba al capital extranjero o a los contratistas extranjeros de ser los responsables de... O al caudillismo militar. Siempre te decían, ¿no? Bueno, el caudillismo militar, todos querían ser presidentes. Pero la pregunta es, ¿por qué querían ser presidentes? Claro. ¿No? Y más allá de eso, yo creo de que va hacia un tema central de la cultura peruana, que es que cuestiona la idea de que la corrupción es un mal necesario. De que un buen político puede perdonarse sus problemitas, sus problemas si es que hace alguna obra, ¿no? Y que él creo de que está reflejando una nueva tendencia internacional que hay en las agencias de cooperación, en el Banco Mundial y también en el Perú, de pensar que no, que la corrupción puede acabar devorando al Estado. En el libro Lo que vendrá, Está escrito el título 1226. Todo llamado historiador o escritor, surgido del extraño sistema de vida, salido de la ley del oro, que en sus obras hechas en la prueba de la vida no engrandecieron a los humildes del Padre, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Se entiende por humilde al que menos dinero ganaba, y a los más sufridos, que fueron un extraño producto salido del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro. Porque hubo ricos y hubo pobres, lo que es una inmoralidad ante el Padre. Los llamados ricos usurparon los derechos de los pobres en la prueba de la vida, dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En esta segunda parte de esta entrevista que está haciendo la periodista de derecha Rosa María Palacios, hablando sobre este libro, La historia de la corrupción en el Perú, conoceremos algunos datos más de lo que en este libro se refleja. Es algo sistémico, pertenece al sistema capitalista, la corrupción. Como dice la doctrina del Cordero de Dios, el capitalismo nació desde su misma base con corrupción. Nació derramando sangre, nació matando a los demás, nació engañando, ilusionando, corrompiendo. El mundo está cambiando. Está naciendo una nueva moral donde ya no acepta el que hagan obras y roben. No. Esa costumbre va quedando atrás. Ahora, la nueva moral no acepta vivir empobrecido. No acepta que nuestros derechos sean atropellados. Están haciendo una nueva moral. Y ello es importante, vital, para los cambios, para la transformación de la sociedad. El cambio de costumbres y la nueva moral tiene que estar reflejado en los hechos, en los trabajos, en las acciones, en las formas de lucha que el pueblo levante. Compartimos esta segunda parte de esta entrevista sobre el libro La historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quiroz. Pensar que no, que la corrupción puede acabar devorando al Estado, puede crecer exponencialmente, y que es un fenómeno que hay que controlar, ¿no? Y tal es así que explica que la guerra con Chile es un fenómeno derivado de la corrupción del guano. Sí. O sea, es camino al desastre lo que explica. O sea, el Perú se arruina teniendo la riqueza más grande, que era la del guano, se arruina en este robo. Casas de consignación, contratos monopólicos, caudillos que reciben dinero de agencias monopólicas para financiar sus propias revoluciones, claro. ¿No es cierto? En 1860 Lima era una ciudad que vivía en una euforia de prosperidad y 20 años después estaba siendo ocupada por los chilenos. Claro. Entonces, ¿por qué? Esas preguntas están acá, es interesantísimo. Claro, y aluden a una visión de la corrupción que va más allá de la responsabilidad específica de una persona, sino a una cultura política que existe en el país, ¿no? Y que, por ejemplo, la creación de controles de precios, la hiperinflación, el que existan varios dólares oficiales, o los gobiernos autoritarios, independientemente de la voluntad de sus gestores, son contextos en que favorecen la corrupción. Y además, ¿no? Lo que es interesante es, no importa si el esquema sea muy liberal o muy controlista, no importa si la burocracia se expande o no se expande, el tema es el mismo. En cualquiera de esos casos hay corrupción, hay para, claro, todos los gustos. ¿no? Claro. Ese es interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, el capítulo que le dedica a Pedro Beltrán, ¿no? Que tiene reformas importantes, liberales, abiertas, de gran mercado, se estrella con problemas de corrupción. Así que es. No puede superar. Así es. ¿No? La guerra con Chile igual. Ahora, una cosa que quería preguntar, a mí lo que me ha sorprendido del libro es la cantidad de fuentes que tiene. ¿Cómo se hace este trabajo? Bueno, esto es el resultado de por lo menos 10 años de trabajo previo, ¿no? Él ya antes de escribir este libro era un historiador económico muy destacado en el Perú, que había estudiado la historia de las finanzas, de los bancos peruanos, de varios bancos que se habían arruinado, de la actuación del Estado, por ejemplo, en la época del Guano. Y había tenido la oportunidad de visitar y de trabajar en archivos en diferentes partes del mundo. Y publicó algunos de los resultados de este libro y al final recibió una beca muy importante, el Wilson Center de Washington, D.C., para acabar de escribir este libro que fue publicado efectivamente en inglés. Y después tomó un tiempo de trabajo para que él revisara la versión en español y la corrigió hasta el momento que prácticamente... Que murió en enero. Es un estupendo trabajo. Todo el tiempo uno se encuentra con el cónsul de los Estados Unidos, informa sí. Entonces, para tener acceso a esos documentos tienes que entrar al archivo del Departamento de Estado. Por supuesto, y hay muchos archivos de que yo creo que ha sido la primera vez de que han sido consultados por él. Archivos de la CIA, archivos del FBI, archivos del Departamento de Estado. Documentos para los cuales ha tenido que gestionar un permiso especial para que le den acceso. Por ejemplo, telegramas del siglo XX, a principios del siglo XX, enviados por el gerente de una casa comercial a su casa matriz pidiendo instrucciones. Claro. Eso está todo acá. Entonces tú dices, ¿cómo puede haber conseguido tan buena información? Claro. Porque la visión del extranjero que viene al Perú, ¿no es cierto?, y que observa sorprendido, dicen en algunos casos, estos modos y estas costumbres, es muy útil para lo que él está explicando. Eso lo combina también con fuentes locales, ¿no? Porque muchísimo. Él trabajó mucho en el Perú, entonces logró un balance entre la información que conseguía de los archivos peruanos y la información de los archivos extranjeros, ¿no? Así es. Y él tenía una convicción de que la historia tenía que dar datos ciertos, precisos, exactos, y entonces creo que eso es el claro, resultado de eso. No hay un sesgo acá, me piden un corte, pero regreso, no hay un sesgo acá político, que es lo más interesante. O sea, la historia económica en el Perú siempre tuvo una connotación muy marxista, yo creo que hasta los 90, ¿no es cierto? Cuando se leía historia económica, era historia económica marxista. Esto es muy diferente y tiene un lenguaje muy fácil de entender. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1641. Todos los que hablaron de historia y en sus mentes no estaba el Padre, no entrarán al reino de los cielos. Sin el Padre, toda historia es una falsa historia. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En la parte final de este libro, en el epílogo, se encuentra este párrafo. Los periodos en los cuales la corrupción en el Perú alcanzó niveles altos o sumamente altos coincidieron con los gobiernos más autoritarios. El virreinato tardío de 1800 a 1820, los primeros caudillos de 1822 a 1839, la década de la consolidación de la deuda, el decenio de 1850, la tardía era del guano de 1869 a 1872, el militarismo de la posguerra, de 1885 a 1895. el oncenio de Leguía, la década de 1920 a 1930, el docenio militar de 1968 a 1980, el Fujimorato, la década de 1990, las llamadas democracias del año 2000 al año 2018. Estos grandes ciclos representaron tanto la continuidad de la corrupción sistemática bajo estructuras patrimoniales liderada por el Ejecutivo, como cambio en las formas de corrupción en diversos contextos económicos y tecnológicos. Otros cambios ocasionales, a menudo de corta duración, se derivaron de la cambiante actitud del público para con el peso insoportable que la corrupción tenía sobre la vida de las personas. Estas inmensas pérdidas debidas a la corrupción representan entre el 40 y el 50% de las posibilidades de desarrollo del país en el largo plazo, considerando que para que este tenga lugar debe alcanzarse un crecimiento sostenido de entre 5 y 8% del Producto Bruto Interno. Los costos institucionales no cuantificables de la corrupción también fueron enormes. En promedio, es entre el 3 y el 4% del Producto Bruto Interno y entre el 30 y 40% de los gastos gubernamentales cada año. Estamos hablando de montos inmensos de riqueza robada al pueblo. Durante 200 años. Eso explica por qué actualmente el Perú esté en los últimos lugares en educación, en los últimos lugares en salud, en los últimos lugares donde los derechos laborales están por el suelo, en los últimos lugares en desarrollo científico, tecnológico, industrial. Eso explica la insanía, la maldad, el odio de la clase capitalista contra el pueblo. ¿Por qué los burgueses, los acomplejados, los criollos, los herederos de los invasores europeos, por qué odian a los pueblos originarios? ¿Por qué odian a los trabajadores? ¿Por qué odian a las mayorías? ¿Cuál es la causa de ese sentimiento, ese complejo de posesión que ellos tienen? La causa está, dice la revelación del Cordero de Dios, en el pedido, en la prueba, en la promesa que ellos hicieron al Divino Creador. Ellos siempre han alardeado de hacer las cosas pensando en el bien de los demás. Eso es su engaño, eso es su fachada, su disfraz. Porque no permitir que el pueblo se eduque, no permitir que el pueblo se prepare para conducir, para dirigir el gobierno, ¿a qué se debe ese temor? Hay una relación directa entre la cantidad de posesión que se acumula y que no se hace de acuerdo a los mandamientos de Dios, no se hace respetando el trabajo del pueblo, y el temor que esas posesiones mal habidas vuelvan a quien corresponde. Ese sentimiento de inseguridad que tiene la clase capitalista es lo que siempre los ha condenado y ha hecho que se tienten en usar la fuerza para mantener sus privilegios. Esto se repite constantemente. Gobierno civil, gobierno militar. Este ciclo de esta forma de gobierno en el Perú es algo sistemático. Vivimos un periodo de gobiernos civiles, periodo de gobiernos militares, periodo de gobiernos cívico-militares, siempre mezclándose entre ellos. Este pequeño grupo que cree que le pertenece toda la nación, se cree dueños del oro, de los recursos naturales. ¿Quién le dio derecho de creerse o atribuirse la posesión de lo que es común? ¿De dónde viene ese complejo que debe ser arrancado de raíz? Arrancar de raíz la ambición, el complejo de posesión, la palabra "esto es mío", arrancar de raíz. Es la única forma de extirpar la corrupción sistemática de este sistema de vida y de todas sus formas de gobierno. Sobre la realidad latinoamericana y sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en el mes de julio, hace 2 meses, visitó el Perú Raúl Civechi, este periodista, este escritor que analiza las luchas sociales, analiza el desarrollo de las mayorías explotadas en los pueblos del tercer mundo, ha brindado una entrevista al portal Gran Angular de Perú, este canal de YouTube Gran Angular, publica una entrevista a Raúl Civechi. Es un periodista, un investigador, un escritor de las leyes sociales en las cuales nos toca vivir. Y tiene una posición crítica acerca de la socialdemocracia, de estos llamados gobiernos progresistas, estos gobiernos que confunden con un lenguaje que pretende ser de izquierda, pero siempre hacen y gobiernan con la derecha, como la derecha, y tienen los complejos de acumular, de volverse hegemónicos en esta lucha entre los capitalistas apátridas de la nación y los nuevos capitalistas herederos de los criollos. Esa es la lucha de los gobiernos socialdemócratas, de los gobiernos llamados progresistas, que no son de izquierda, que no hacen revolución, que no plantean la transformación desde la base en las naciones en las cuales los pueblos son mayoría, sino disfrazan, ilusionan, entretienen, no van al fondo, no van a la base. Pretenden tener una hegemonía burguesa, capitalista, que compita con esta clase heredera de los criollos, de los invasores españoles. Esa es la lucha de los llamados gobiernos progresistas entre los herederos de los invasores y los capitalistas emergentes, la burguesía que busca tener una acumulación originaria a partir de estos ciclos de expansión de las materias primas en estas naciones. Estamos hablando de estos gobiernos socialdemócratas de la región que han tenido el manejo político a partir del año 2000. Si consideramos los últimos 20 años en la región, estos gobiernos socialdemócratas han desacreditado a la izquierda, al concepto revolución, socialismo, transformación de la sociedad. La han confundido, la han desacreditado y ahora se van conociendo sus frutos, porque la mirada crítica de los procesos sociales es en periodos, en ciclos. Ha terminado un ciclo y empieza una nueva etapa. Esta etapa tiene que tener claridad de concepción de lo que es la izquierda, lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, lo que es un sistema de vida, con claridad, porque la doctrina del Evangelio está ahí presente desde hace miles de años. Y la doctrina de las ciencias sociales del proletariado también está presente. Por lo tanto, acá no van a venir a descubrir la pólvora o venir a inventar doctrinas en esta parte final, porque ya la doctrina está escrita. Desde 1970, la doctrina del Cordero de Dios se va extendiendo. Y las otras doctrinas no bíblicas también están escritas. Falta llevarlas a la práctica en una actualización de los eventos y los sucesos en la patria planetaria. Escuchemos esta entrevista que le hacen a Raúl Civechi en su paso por Lima, Perú. Mi mayor crítica es que los década y media de progresismo que hemos tenido en América Latina no ha producido cambios estructurales, o sea, mejoró la situación de los más pobres a través de transferencias monetarias, de políticas focalizadas contra la pobreza, en la onda del Banco Mundial, pero no consiguieron y no se propusieron además tocar la riqueza, hacer una reforma urbana para que la ciudad tenga un acceso más igualitario. No hicieron reformas agrarias, reformas de la renta, de las impositivas, no tocaron los grandes privilegios, y al no hacerlo tuvieron un efecto que, cuando la coyuntura económica favorecía por la exportación de minerales o de soja o de otros productos, por los precios altos, petróleo, entonces permitió una cierta beneficios hacia los sectores populares. Pero cuando caen los precios de las commodities, de las materias primas, volvemos a una situación ajuste, de reducción del gasto y, por lo tanto, limitación de esas políticas. La única forma que hay para empezar a combatir las desigualdades reales es afectar a la riqueza. Y eso no se ha hecho y no hay la menor intención de hacerlo, porque sería desatar un conflicto social que los progresismos están lejos de desear. ¿Y no están preparados? No están preparados política ni anímicamente, porque lo que han querido es instalarse en el gobierno, en los cargos altos, y desde allí monitorear, gestionar el Estado sin transformar ese mismo Estado, que es muy difícil de transformar, pero no hay una tensión transformadora profunda. Lejos de una democratización, estamos caminando hacia estados cada vez más autoritarios. Y como estamos en el Perú, me gustaría decir que la corrupción, ¿verdad?, que la podredumbre del aparato y de las instituciones estatales no depende de tal o cual presidente. Que hay algún presidente que puede empeorar las cosas y otro que puede mejorarlas un poco. Pero el núcleo, que es un estado corrupto, colonial, opresivo, eso no cambia en función de quién sea el gobernante. Entonces, Si eso no cambia, la única forma de cambiar el mundo es desde la sociedad. Yo veo un escenario muy complejo por muchas razones. Una, porque el escenario mundial está cambiando. En el mundo aparece un debilitamiento de los Estados Unidos con figuras como Trump, que revela la crisis y la falta de norte de Estados Unidos, con una emergencia fuerte de Asia y de China como actores fundamentales. Aunque algunos miran con cercanía a Estados Unidos, ¿qué sería de nuestros países si no exportaran a China? Lo que tienen muy claro las élites es que los pueblos son un peligro. Entonces se han vuelto más conservadoras, se han vuelto más intolerantes, más autoritarias. Hay una alianza entre las derechas y los sectores, las burguesías tradicionales y las emergentes con el narco. Lo que tienen claro todos, pentecostales, empresarios, narcos y aparato estatal, es que los sectores populares hay que mantenerlos esclavizados y como la vieja hacienda, ¿verdad? A raya, o sea, controlados, fuertemente controlados. Eso es lo que todos comparten. Entonces estamos llegando a un nuevo tipo de Estado profundamente autoritario. Yo digo, tenemos elecciones, pero no tenemos democracia. O sea, se puede votar, pero democracia, en la cual yo diga, bueno, queremos hacer esto y se hace, porque la mayoría lo quieren, eso no existe. La nueva doctrina de la ciencia celeste viene para transformar a este mundo, porque tarde o temprano y en la medida que pasa el tiempo, las criaturas y los sucesos maduran en los planetas. Cuando llega una doctrina a la Tierra, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿esta doctrina transforma o no transforma al ser, al mundo? Si transforma, es de Dios. Si no transforma, es de los seres humanos, porque el ser humano viene intentando miles y miles de años de querer cambiar algunos aspectos, y los cambios, las transformaciones son cortas, pasajeras, son efímeras, pero cuando Dios envía una doctrina, esta doctrina transforma al planeta, y esta transformación dura siglos, dura miles de años. Ha llegado Moisés con la doctrina, con los 10 mandamientos, y hasta el día de hoy los 10 mandamientos influyen en toda la tierra. Llegó Cristo con su doctrina revolucionaria del comunismo, y hasta el día de hoy sigue influenciando, dando interpretación a los acontecimientos. Es una doctrina avanzadísima para la época en la cual llegó. Ahora nos encontramos con la doctrina del Cordero de Dios, y esta doctrina está destinada para esta generación y para el milenio que viene, el milenio de paz. Y este periodo durará hasta la consumación de los siglos, es decir, una influencia de largo alcance de la doctrina del Cordero de Dios. ¿Y cómo es que nos vamos transformando? Nos transformamos porque cambiamos nuestra costumbre. Estábamos acostumbrados a aceptar los acontecimientos, la vida, en la forma como nos salían al encuentro. Pero ahora con conocimiento nos damos cuenta que no hemos pedido ser pasivos, sino activos en los cambios de la sociedad. Este germen de lo común que se está expandiendo afecta a todo. Afecta a las instituciones, afecta al Estado, afecta al sistema de vida. Porque una doctrina de Dios es una doctrina viviente. Para criaturas que piensan, que sienten, que van entendiendo las cosas pequeñas, las cosas grandes, que vamos recordando con la doctrina lo que se pidió, lo que se prometió, lo que tenemos que hacer. Tarde o temprano, los sucesos cambian, se transforman. Nada queda como está. Aquellos que creen que la clase capitalista seguirá gobernando como estaba acostumbrada a hacerlo, se equivocan, porque la clase trabajadora, la inmensa mayoría del mundo, lentamente empieza a despertar, y con la ayuda de la doctrina del Cordero de Dios, este despertar, este cambio, esta firmeza, esta determinación, se va haciendo poder. Podemos cambiar nuestra situación. Sí se puede. Todo se puede hacer, dice la doctrina del Cordero de Dios, menos vencer la muerte. Todo lo demás es posible. Y siempre en este mes de septiembre, en estos primeros 11 días de septiembre, se recuerdan eventos, sucesos que marcaron a este tiempo. Está escrito en la doctrina del Cordero de Dios que desde 1970 se escribió, tal como está escrito en el Reino de los Cielos, se iniciaba una etapa en América del Sur y que iba a irradiar al planeta. Se iniciaba una transformación social tomando en cuenta a los humildes. 1970. Está escrito en el Reino de los Cielos que este mundo se transformaría por doctrina. Y es en ese periodo cuando la doctrina del Cordero de Dios empieza a mostrarse a los medios colectivos, la prensa, la radio, y ha ido cada vez más y más expandiéndose. Paralelamente a la doctrina, ocurrió en Chile, en 1970, un evento histórico que puso un antes y un después en lo que se consideraba el camino para llegar al socialismo. La llamada vía chilena al socialismo, con el triunfo del presidente marxista y socialista Salvador Allende, iniciaba una etapa de transformación del pueblo, según consta en la doctrina del Cordero de Dios, un pueblo que quiso vivir su propia filosofía, un pueblo que quiso tratar de probar su propia filosofía. Eso dice la doctrina del Cordero de Dios acerca de este suceso impactante ocurrido en 1970 en Chile. Vamos a escuchar un audio que nos habla acerca de este triunfo del presidente socialista Salvador Allende en 1970 y cómo él no jura, sino promete cumplir el programa de gobierno que había comunicado a lo largo y ancho de Chile en esta cuarta campaña por la presidencia realizada por los partidos políticos que formaron la Unidad Popular. Salvador Allende promete, no jura, promete cumplir con lo anunciado, lo comunicado al pueblo. Iniciado con la intención de un gobierno de partido único, hoy ese partido se desmembra en grupos que desde posiciones de izquierda y con alianzas marxistas atacan al gobierno que ellos mismos ayudaron a llegar a la moneda. Así, hoy enfrentan las nuevas elecciones presidenciales con un candidato que pone condiciones a sus mismos correligionarios. Radomiro Tomic exige cambios de corte anticapitalista y rechaza la nacionalización pactada del cobre, pidiendo a cambio una nacionalización por ley. Ofrece incluso su alianza a la izquierda. Los partidos de derecha presentan a Jorge Alessandri y el bloque de izquierda que forma la Unidad Popular presenta a Salvador Allende. La elección se efectúa en un clima de gran tranquilidad. Ningún candidato alcanza la mayoría. Le corresponde entonces elegir al Congreso. La DC decide apoyar a Allende, condicionando sus votos a la aceptación de un estatuto de garantías democráticas. Pero la tranquilidad se interrumpe trágicamente. Las investigaciones del asesinato del general Schneider señalan como culpable a un grupo de derecha que fraguaba un golpe militar para evitar que Allende asumiera la presidencia. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación. Los hombres del nuevo gobierno necesitan inspirar confianza a esa gran mayoría de electores que no votó por ellos. Así que reiteradamente aseguran que el proceso de cambio se efectuará dentro de la Constitución y la legalidad. Está escrito en los planos celestes del Cordero de Dios que Salvador Allende tenía la misión de gobernar con los humildes, un enviado del Padre que tenía la misión de gobernar con los humildes. Y está escrito un plano celeste titulado Todo lo que derrochó un pueblo en un gobierno popular del pueblo es, porque a nadie se le mandó tener más de lo que tendría un humilde. Es el título de un plano celeste escrito a raíz de esta revolución llevada a cabo en Chile desde 1970. Así, la historia y lo que vino después ha marcado y ha impactado a todo el mundo, porque en el reino de los cielos se escribió ese gobierno, esa misión y esa promesa lo que no ocurre con los gobiernos capitalistas. Ningún gobierno capitalista está escrito en el reino de los cielos. Ninguno de ellos pidió gobernar. Esa es la diferencia entre un gobierno popular y un gobierno capitalista. Son opuestos, antagónicos. Pero la doctrina Alfa y Omega vuelve a poner las cosas en su justo lugar. Y de esto seguiremos compartiendo en la siguiente hora, porque lo que ocurrió en esa fecha, tanto en Chile como en Estados Unidos, sigue impactando los acontecimientos del presente. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos minutos continuaremos. El tiempo que resta.